Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Hola mis amigos radioescuchas, mis amigos productores. Hoy vamos a hablar acerca del compuesto más importante y más limitante para la vida, que es el agua. Uno se podría preguntar, ¿por qué decimos que este compuesto es tan limitante? Sí, cuando nosotros observamos desde el espacio, que ahora tenemos esa maravillosa oportunidad a través de las fotos de satélites y de los astronautas que se encuentran en estaciones espaciales y cápsulas que viajan al espacio, se ve que nuestro planeta es una canica azul. Es decir, que la mayor parte de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. Se calcula que en nuestro planeta existen aproximadamente 1.400 miles de millones de kilómetros cúbicos de agua. Sin embargo, pues la mayoría de esa agua se encuentra en los océanos, que es, como hemos visto, lo que cubre la mayor parte de la superficie de nuestro planeta. Y esta agua es un agua salada, la cual no se puede utilizar de manera sencilla ni para el hombre, ni para la agricultura, ni para la industria. Entonces, la gran mayoría del agua que puede estar disponible para el hombre y sus actividades es una fracción muy pequeña. Serían alrededor de 45.000 kilómetros cúbicos, que sería la 3/1000ª parte de un 1%. Vuelvo a repetir, mis queridos radioescuchas, mis queridos productores, el agua, que es tan pero tan importante para la vida, únicamente la parte que sería adecuada sería la 3/1000ª parte de un 1%. Sin embargo, de esta 3/1000ª parte de un 1%, única y exclusivamente la tercera parte es la que se puede utilizar, alrededor de entre 9.000 y 14.000 kilómetros cúbicos, puesto que las otras dos terceras partes se encuentran en el Polo Norte, en el Polo Sur, en Groenlandia, en glaciares que no siempre son fácilmente disponibles para el hombre. Entonces, esta agua, que es adecuada para el consumo humano, sería la 1/1000ª parte de un 1%. O sea, que de toda el agua que tenemos disponible en nuestro planeta, es únicamente la 1/1000ª parte de un 1% la que es adecuada para el consumo humano. Desafortunadamente, estos recursos hídricos están muy, pero muy mal distribuidos, ya que casi 2/3 partes de ellos se encuentran en tan solo 13 países. Y cada vez una mayor cantidad de países tienen una escasez de este vital líquido, y dentro de ellos, pues uno de los que desafortunadamente tienen menor disponibilidad hídrica es México. Del agua que existe disponible para la gente, para el consumo humano, para la agricultura, para nuestros animales, para la industria, el 74% proviene de la lluvia, el 11% se encuentra en las aguas superficiales y subterráneas, y el 15% desafortunadamente es agua que hemos contaminado. Aunque nosotros digamos que tenemos para nuestro programa, que es importante esta parte de la agricultura, que tenemos agricultura de riego y que no dependemos de la lluvia, eso es una falsedad, puesto que esa agua de riego proviene ya sea de presas en su mayoría, y para que esas presas se llenen se requiere la lluvia, o proviene del subsuelo, y para que en el subsuelo mucha de esa agua llegue, pues se requiere también que la lluvia que cae se infiltre hacia esos mantos acuíferos. Existen también mantos acuíferos que son ya prehistóricos, que tienen una gran cantidad de tiempo, y desafortunadamente en nuestro país, pues la inmensa mayoría de esos mantos acuíferos están siendo sobreexplotados. Es decir, que nosotros estamos extrayendo más agua del agua que llega a ellos vía infiltración por parte de la lluvia. Un ejemplo perfecto de ello se puede ver en la Ciudad de México, la cual se está hundiendo porque nosotros extraemos muchísimo más agua del agua que llega al subsuelo. Y en la Ciudad de México todavía cometemos la enorme tontería de que esa agua que nos cae de la lluvia la sacamos hacia afuera del Valle de México, en lugar de que la utilizáramos nosotros para almacenarla y para poder ser utilizada para recargar el acuífero que tenemos nosotros subterráneo. Ahora, ¿cómo se utiliza el agua? Pues resulta que, a pesar de que muchas fuentes de literatura dicen que el 70% del agua se utiliza en la agricultura, algunos estudios más recientes sitúan que el uso por la agricultura ocupa el 92% del agua. Es decir, la inmensa mayoría del agua que usa el hombre la utiliza en la agricultura, un 92%. Para el uso industrial se utiliza en promedio un 4.4% y el uso doméstico abarca únicamente el 3.6% del agua consumida, en general en promedio por la humanidad. México es un gran consumidor de agua, y si nosotros lo ponemos entre todos los países, México sería el octavo consumidor mundial de agua. Aproximadamente México está consumiendo el 2.2% del agua en el mundo. Y desafortunadamente no lo estamos utilizando tan bien, porque se calcula que el consumo promedio por cada uno de nosotros, por cada uno de los habitantes, es de casi 2.000 metros cúbicos, que es superior al promedio mundial. Nosotros también debemos de considerar que el agua se utiliza prácticamente en todos los procesos de la vida. Pues prácticamente para la ropa que estamos vistiendo, para los autos que manejamos, para los electrodomésticos, para todo se utiliza agua. Y si nosotros tomamos en cuenta ese concepto, que es el concepto de agua virtual, pues tendremos una cuestión que es todavía mucho más impactante, que en México sería el segundo importador neto de agua. Si nosotros tomamos en cuenta lo que exportamos y lo que importamos, pues México sería el segundo importador neto de agua, solamente por debajo de Japón. Así es que, mis amigos radioescuchas, mis amigos productores, los invito a que utilicemos de la manera más racional el agua. Que tengan un día estupendo. Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Berber.